ser. Fuiste tan mala. Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás. Algo de eso eres tú, no vales nada. Esta se llama Tronco Seco y hablamos hoy en Mi Banda Sonora con quien canta este tema musical, el maestro Wilson Manyoma. ¿Está contento, maestro? Está chévere, ¿cierto? Estoy feliz, estoy feliz. Primero porque, bueno, cuando se presenta una oportunidad de hacer una entrevista a un artista que pase de los niveles, es muy importante porque lo descubres totalmente. Pero una entrevista de 5 minutos no tiene ninguna trascendencia porque es abrir la boca y cerrarla. Aquí me han dado ustedes el tiempo, como se lo dan a todos nuestros colegas que ustedes han tenido la oportunidad de también tener sus conversatorios con ellos. Y me siento muy, muy complacido, de verdad, Andrés, muy complacido, también a Norberto, a su equipo de trabajo, muchas gracias. Pero bueno, aquí seguimos en este bagaje musical. Hablamos de esa canción Tronco Seco. Sí, señor. Es una canción que en tarima, cuando tocaba esa banda, Fruco y sus Tesos, que fue una banda de músicos conformadas con distintos músicos de distintas partes del país. Claro, de distintos orígenes, porque si no estoy mal, el pianista era de Ibagué, que era Hernán Gutiérrez. Sí, señor. Ahí estaba el Joe, sí, que señor, era de Cartagena, usted de Cali, el Pantera, ¿de dónde es? Valledupar. De Valledupar, ahí estaba Paparí, ¿de dónde es? Paparí, paisa. Ave María. Más paisa que la arepa. Pues. Era un combo, era una selección, sí. Colombia. Lo más importante ahí siempre fueron las trompetas. Sí, los vientos. Jorge Gaviria, para mí ha sido uno de los pioneros más importantes, con el respeto de muchos que ahora están tocando la trompeta. Pero es que la trompeta tiene una diferencia, que la trompeta habla, canta, uh-huh, improvisa. Entonces, ahora los trompetas tienen que estudiar mucho para tener esa connotación de poder estar inspirando como cantando con el cantante. Uh-huh. Y Jorge Gaviria tenía eso. Y Fabio Espinosa, Pauelín, trepaba más arriba, pero no tenía el bagaje de Gaviria. Sí. Carlos Escobar leía su papel, tocaba bien su trompeta, pero el bagaje lo tenía el gran Jorge Gaviria. El causante de muchos éxitos de la orquesta de Fruco y sus Tesos. No, y además de ese sonido tan característico, porque es que eso es un sello fundamental. Sí. Maestro, usted se llama Wilson Manyoma Gil. ¿El saoco de dónde? El saoco es la bebida cubana, ajá, que tomaba Benny Moré, ah, en sus tiempos. Entonces lo retomamos de ahí porque se complicaron en Disco Fuentes. No, que mira, pero es que el nombre artístico, ¿dónde está el nombre artístico de Wilson? No, pero es que se llama Wilson Manyoma. No, Wilson Manyoma no, busquemos otro nombre. Y así, bueno, tal, con Henry, digamos, y quedó Wilson Saoco con K. Con K. ¿Es cierto que su hermano Henry fue el que le puso Saoco? Sí, estuvimos indagando y él me decía, Wilson, ve, pero yo tengo una vaina de vino y moré, que hablan que tomaba una bebida y llamaba Saoco, entonces... Pero cambiarle la C y le pones la K. Le digo, bueno, y entonces le dije, Fruco, que este, bueno, les impactó. Les digo, sí, así es, y así quedó el hombre coronado. Pero resulta que Wilson Manyoma siempre será Wilson Manyoma. Yo gozo de mucha simpatía por ese Manyoma. Acuérdese que hay un tema musical que es alusivo a Wilson, el homenaje, cantado por Joe Arroyo en ese LP Fruco el Grande. Pues no sé qué está sintiendo usted, maestro. Si a mí se me pone la piel chinita de solo escuchar al Joe cantando su nombre. ¿Qué se siente escuchar a su gran amigo cantando Manyoma? Sí, mira, esa canción nace en Cartagena. Yo siempre he sido una persona que de mi niñez me llamó mucho la atención el mar. Le escapé a mi mamá. Estuve en Buenaventura. El mar de allá es picado, bastante picado, y lo abordaba. Nunca me pasó nada porque aprendí a nadar, como te digo. Por eso tiene esa letra, porque ellos, cuando llegamos a Cartagena, yo me solté, estábamos en la playa y yo comencé a jugar con la arena y me fui yendo y de pronto me fui metiendo, introduciéndome. Ajá. Y comenzaron a llamarme. Yo sé que me llamaban porque me metí, me fui muy lejos, me perdí en el mar. Ajá. Me perdí. Fui a aterrizar por allá, no sé, a una parte por allá que no era donde había arrancado. No le puedo creer. Me cogió la noche por allá y ellos lo que decían era que yo me había ahogado. Ay, no. Verde, hermano, y todos preocupados porque no llegaba a la caseta. Estábamos en plena feria de Cartagena. Sí. Y llegué al hotel, así como llegué, me arreglé y cuando llegué allá ya estaba tocando Fruco y sus Tesos. Cuando me vieron ya, pero estaban intranquilos. ¿Qué te pasó? ¿Qué tal? ¿Dónde estaba, hermano? ¿Todo bien? Sí, claro. Rafa me preguntaba, me decía, no, el Joe te gritaba que había salido y toda esa vaina, y te preguntamos y nadie nos decía nada. Lo que dijimos era, uy, que pegamos lo peor, era que te hubiera podido pasar algo. Ahogado. Pero algo, bueno, sí. Ahí es donde empieza Fruco a construir la canción. ¿Ya? Yo no tengo, como te digo, ni idea. Ni idea de que esa canción tal. Ellos tenían sus cosas reservadas y así lo hicieron. Y así nace esa canción en homenaje a mi apellido, Manyoma. En homenaje a usted. ¿Cómo era el Joe cuando usted lo conoció? Usted no tenía ni idea de quién era él, simplemente era su compañero de orquesta. ¿Cómo era el Joe? Nuestras costumbres eran diferentes. La costumbre del Pacífico con la costumbre del Atlántico. Mas, sin embargo, nos hicimos buenos amigos porque cuando él llegó, ya se había casado, pero él llegó solo. A donde una casa que Fruco me dio, Wilson, apodérate de la casa, pues él vive solo, y iban a llegar los muchachos, ahí fueron llegando, como tres llegaron ahí, Hernán Gutiérrez, y me acuerdo que llegó también el Pantera, pero el que llegó primero fue yo, Álvaro. Ahí estuvimos un tiempo, cocinábamos, hablábamos, componíamos, y ahí nos hicimos buenos amigos, ya. Compartíamos todo lo compartíamos. Si era los zapatos, la camisa, el pantalón. ¿Así? La camisa tuya, tata, préstamela, que no sé qué, bueno, póntela, tal, y así compartimos muchas cosas. Él le decía a usted, Son Will, viejo Son Will. Viejo Son Will, viejo Swag. Viejo Swag. Viejo Swag, viejo Swag. Todas esas cosas han quedado y no lo voy a poder olvidar. Nunca. Nunca lo voy a poder olvidar porque de verdad que ese tipo, ese hombre, la voz más grande que ha podido dar parir este país, se metió en un mundo muy, muy diferente al mío. La noche lo absorbió, y en la noche era para él como el día. Su medio natural, exacto. Exactamente, y por eso pues concibió. Las canciones se han creado siempre en la noche. Cuando ya se volvió solista, también lo acompañaba, me llamaba, hacía los coros en ciertas canciones. Tuve la oportunidad de invitarme a su orquesta, la verdad. Ajá. Acá en Barranquilla, donde vivo, donde prácticamente todo es por un legado que hay, unas palabras y una familia que se está formando aquí. De hecho, maestro, usted vive en Barranquilla por sugerencia del mismo Joe. ¿Es cierto que la última vez que ustedes dos se vieron estaban vestidos igualitos, sin saber? Sí, nos pasó algo. Íbamos a hacer una presentación en Tucupey. Yo vine de México. Directamente de México me trajeron a ese encuentro. Quería verme, no sé qué pasaba. Y hicieron todo lo posible y yo tenía que regresar, era un 30 de octubre, y regresaba el 31 a tocar en el hotel donde trabajaba en México. Y yo llegué un jueves, salí con la orquesta, el viernes era el show de Tucupey, y él fue a recogerme al hotel, que estaba muy cerca, el Prado 72, estaba muy cerca de la emisora. Y cuando yo salí con un blue jean y un suéter azul, y él también estaba de la misma manera, con ese mismo suéter. Me han sucedido dos situaciones iguales aquí. Esa fue una. Después, en un sitio que él iba mucho, llegué a comer guandul. Una tarde a comer, y yo me senté, y el muchacho que me atendió me miraba, hasta que me dijo: mira, Wilson, yo te voy a decir una cosa. Yo sé que tú eres invitado aquí por primera vez, pero en el sitio donde estás tú sentado, ese era el sitio donde se sentaba tu llave. Ah, increíble. ¿Cómo así, hermano? ¿Y usted, sí, no, y usted no sabía eso? ¿Usted se sentó ahí ya? No, yo me senté incondicionalmente, yo me senté ahí, era donde terminaba, porque era atrás del restaurante. Uh-huh. Y yo llegué, nadie me dijo nada, yo me senté. Entonces esas cosas, como te digo, no se olvidan. Y esa noche en Trucupey, el show era como lo hacíamos a veces con Fruco. Yo cantaba un tema, él cantaba otro tema. Uh-huh. Él estaba ya bastante, bastante malo de salud. Llegó y nos abrazamos y me dijo: Wilson, no, estoy barro, man. Ya no puedo, verdaderamente me siento muy mal. Me descuidé, Wilson, me descuidé, me siento muy mal, Wilson. Yo te voy a pedir de que no la vas a dejar morir, vio, Wilson. Vente para Barranquilla. Acá tienes hijos, acá te conocen. Vente para acá, Wilson. Vente para acá. Y yo le dije: no, sí, sí, claro. Claro, bueno, yo todo bien, pero yo no creí lo que iba a pasar. Nunca pensé que eso fuera a ser tan rápido. Estábamos hablando en las últimas, prácticamente. Esa noche fue un show maravilloso, un éxito total. Nos abrazábamos, nos besábamos. Bueno, se terminó. Yo cogí porque tenía que viajar. Cuando viene uno más tenaz es que pues comienzan a decir que sí, que no, que estaba, que había, que esto, que no. Hasta que pues llegó la verdad, que no, se fallece Álvaro. Y ahí fue más doloroso todavía, porque me tocó venir al entierro, estar esa noche ahí. Y es cuando me doy cuenta del cariño de la gente, todo lo que me decían. Nosotros, Wilson Manyoma, y esto es cantarle a su Cali, maestro. Esto se llama Mi Río Cali. Sí, señor. Mi Río Cali es una canción que se hace en una campaña porque el río se estaba secando. Y Armando Pérez, el periodista, me llama a Medellín y me dice: Wilson, que estoy haciendo una campaña por el río. Y queremos sembrar árboles, pero necesitamos como una canción, que tú te inventes una canción, que la gente coge conciencia de que el río se está secando. Y sí, Fruco, mira, Armando Pérez, que habló ahora con nosotros, es el periodista allá, y necesitamos hacer esa canción, vamos a hacer una descarga. Y efectivamente comenzamos a improvisar ahí el piano y un solo de timbal, y yo comencé a ponerle todo ese parlamento que oyes ahí, y se convirtió en un éxito en aquel entonces, porque fue una campaña que se hizo con él y un señor llamado Pardollada. José Pardollada, el cubano. Esa campaña. El cubano que vivió en Cali toda la hicieron, vida, claro. Hicieron esa campaña, y el tema sonó, y por eso, pues como te digo, quedó grabado ahí como una campaña al fortalecimiento de nuestro río Cali. Su primer viaje internacional con Fruco fue a Ecuador. ¿Cómo lo recuerda? Fuimos a Ecuador, duramos casi como más de un mes. recorriendo todas esos pueblitos, todas esas, es que estaba súper pegado el maestro Fruco allá, estábamos pegados. Yo creo que era buena con la primera producción, Ayunando. Sin duda. Se pegó. Toda la banda, eso andábamos, era con toda la banda. Y llegamos en avión hasta Quito, pero de ahí para allá fue puro bus. Fruco era muy natural, le gustaba mucho la naturaleza, no podía ver un río. Paren el bus. Y entonces paraba en el bus y vamos para el río. Y a bañarnos en un río, tú sabes, bonitos los paisajes de nuestro país y de Ecuador, son paisajes muy hermosos. Así es. Y se llevaron el baby box. ¿Los robaron? Le robaron el baby. ¿Entiendes? Ay, el bajo. Y decimos claro. Nosotros, pero ¿por qué solamente el baby? ¿Por qué no se llevaron la maleta? ¿Por qué no se llevaron el timbal? ¿Por qué no se llevaron el piano? El pueblo donde íbamos a tocar estaba cerca y bueno, pasamos la onda a la emisora que necesitábamos que nos alquilaran un bajo, porque no teníamos el bajo. Uh-huh. Se podía tocar, de pronto Hernán haciendo vaina, pero no era lo mismo. Claro. Entonces, de igual manera, el bajo apareció como a las 8 de la noche. Dijeron, no, vea, que acá entregaron el bajo, que qué pena, que toda la cosa. Y apareció el bajo. Pero es que a Fruco le pasaban esas cosas seguido. Alguna vez le tumbaron un teclado en Medellín y después dijeron, qué pena, no sabíamos que era de Fruco. ¿Se acuerda de esa historia? No, a Fruco le pasaron muchos cacharros, hasta un carro también, una de las camionetas se la robaron y todo. Y después le dijeron que estaba en el Nutibara, pero eso es, como te digo, muy bacano, porque al fin y al cabo una persona popular y los que hacen y los que hicieron la vuelta dijeron, no joda, pero barro, nosotros como al Biofruco le vamos a hacer esa vuelta, devolvámosle esa vaina. Y así sucedieron en ciertas situaciones. Como te digo, la vez que se le robaron el baby allá, nosotros decíamos, pero eso tiene que ser un bajista que pero el baby... El baby no lo toca a todo mundo. Claro. Y así apareció en la emisora. Vea, le mandaron el bajo y le pidieron muchas disculpas. tremendo, hermano. Esta canción es para el Río Cali. Se llama Mi Río Cali. Fruco y sus tesos con la voz de Wilson Manyoma. Leñita. Te lo dice el general. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio. Accidentes nucleares. El poder del átomo terminó con la Segunda Guerra Mundial y luego su energía impulsó buena parte del planeta. Pero en las centrales nucleares se produjeron accidentes que dejaron miles de muertos y millones de personas con secuelas. Accidentes nucleares, lo que nos ocultaron algunos de los gobiernos más importantes del mundo. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. ¡Oye! Oh, yeah. ¡Ya lo he marcado! Roberto Solano. ¡Bacano! Sonriente. En el rosario. Galante, luce su traje. Por las calles de un lugar. Mientras que arriba una nube, su llanta de granizado, corre y se ampara la gente. La niña pierde un calzado, resbala y cae en los charcos del mercado. Tolón, tolón, dicen las gotas. Tolón, charcos de un lugar. Arrucutucuplan, arrucutucuplan, arrucutucuplan, galante va que va. Tolón, charcos de un lugar. Un paraguas, un paraguas, un paraguas. Mira que te vamos a amarse la buena ya. Tolón, charcos de un lugar. Arrucutucuplan, arrucutucuplan, arrucutucuplan. Qué bueno están los charcos. Tolón, charcos de un lugar. Oro y en el Rosario. Por las calles de un lugar se burla la muchachada, viéndola toda embarrada. Ay, pobrecita Rosario, la más bonita del barrio. Y vuelve y pum, de nuevo al charco Rosario. Tolón, tolón, dicen las gotas. Por los charcos de un lugar. Y cotón, cotón, cotón, cotón, tolón, tolón, te vamos a los charcos, vea. Por los charcos de un lugar. Ay, repara y cae, que con tu paraguas cae. Mamá, ea, ea. Por los charcos de un lugar. Es que tu paraguas, en estos charcos, en estos charcos, por los charcos de un lugar. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 2 de la mañana y 32 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro VIVA. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Millonarios sigue sus entrenamientos a la espera de la reanudación del Campeonato Profesional Colombiano, donde ya está clasificado a ronda semifinal, donde enfrentará al Junior de Barranquilla, primero en la capital del Atlántico y posteriormente en Bogotá, para definir su paso a la gran final del fútbol profesional colombiano. Los azules han venido recuperando a varios de sus jugadores lesionados, caso de Cliver Moreno y de Macalister Silva, que no estuvieron en el último compromiso de los azules frente al América. El goleador y delantero de los bogotanos, Fernando Uribe. No, nosotros tenemos que pensar solo en nosotros, en prepararnos bien. Y obviamente los equipos que están en torneos internacionales, deseamos toda la suerte del mundo, que nos representen de la mejor manera, porque es un beneficio para el fútbol colombiano. Pero ya ellos tendrán que gestionar sus nóminas y sus partidos. Nosotros, enfocados en lo que queremos, con la mente puesta en un solo objetivo y vamos paso a paso para conseguirlo. En vista de que hasta el próximo viernes 14 de mayo se cumplirá el partido de cuartos de final de vuelta entre Cali y Tolima, el partido entre Millonarios y el cuadro Junior de Barranquilla en la capital del Atlántico solamente se cumpliría los días 15 o 16 de mayo. Al término de la quinta fecha de los cuadrangulares del torneo de ascenso y tras el empate a un gol entre Huila y Cortuluá, Leones quedó al frente del tablero en el cuadrangular A con 8 puntos, los mismos de Cortuluá. Por su parte, en el cuadrangular B, el clásico Valledupar Deportes Quindío favoreció al equipo cafetero, que con gol de tiro penal de Roy Castillo se llevó la victoria y trepó al liderato. El cuadrangular B lo encabeza Quindío con 10 puntos, Valledupar 7, mientras que el juego Magdalena Atlético quedó aplazado. Los dos ganadores de los cuadrangulares se enfrentarán en partido de ida y vuelta para buscar el rival de Atlético Huila, campeón del primer torneo, buscando ascender a la primera categoría. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Wilson Manyoma, Borbona. ¡Qué vaya! Mañana en mi banda sonora, el salsero mayor de Colombia, quien cantó a mediados de los 70, El Preso, que es sin duda, maestro, la canción más importante de la salsa en Colombia. ¿Cómo fue hacer El Preso, maestro Wilson Manyoma? El Preso marca mi vida. En 1973 me pasa un cacharro en la calle La Alpujarra, en Medellín. Estoy comprando una chapa para la puerta de la casa donde nosotros pues nos plantamos, porque ya nos habían robado y entonces había que comprar una chapa. Y estoy viendo el almacén cuando me tocan en la espalda un agente de la policía. En ese tiempo ellos andaban era con bolillos. Yo creo que el alto grado era que andaba armado, porque anden armado me hubiera podido suceder algo. Claro. Me dice la gente, me dice que yo ese pelo y unas candongas y que eso era de mujeres y toda esa vaina. Me montó el tipo en su digamos que no había visto eso, era, estamos hablando de un pueblo todavía, Medellín, en 1973. El tipo viene a abordarme, que no, te vamos a llevar a quitarte ese pelo y esas candongas. Y dije, no, señor, el tipo quiere abordarme y sale por los aires. No sé cómo hago, pero sí, el tipo sale por los aires. ¿Cómo así? ¿Usted le dio en la jeta? Sale volando, hermano. No, el tipo viene a coger, pero yo no sé cómo dice, el tipo sale, lo cojo y tipo lo tiro al suelo, ¿me entiendes? Sale, ajá, por el aire el tipo. Sí. Entonces ya llega el otro, me coge y no, que te vamos a llevar porque que te vamos a cortar ese pelo y todas esas cosas. Y me llevaron a La Alpujarra, a la inspección La Alpujarra. ¿Lo guardaron? Cuatro paredes. Sí, cuatro paredes ahí. Estamos esperando que venga el tipo que te va a cortar ese pelo, ¿viste? Que no sé qué, que ahorita la gente de vaina no te hicieron nada, que todas las cosas. Y yo dije, bueno, pero cuando yo entré ahí ese olor era horrible y las figuras que habían ahí no eran cualquier cosita, eran los malandros que en el tiempo los cogían y los llevaban a una inspección, ¿ya? Sí. Y ahí me llevaron, ahí me tuvieron varias horas, hermano, en ese olor y tuviendo esas cosas, hermano. Hasta que llegó un agente, un moreno, él, yo, chocuano, uh-huh. y me miró y me dijo: yo te conozco. ¿Vos qué estás haciendo aquí? Y le digo: no. Me cogieron que porque el cabello, que no sé qué, que me van a cortar el pelo, que están esperando, no, ¿cómo así? Y las candongas me las quité, o sea, me las quité, eran candongas de oro, y me las quité. Y el hermano me dice: no. Y digo: ¿por qué no llamas a Disco Fuentes? A llamar a Fruco. Pues no, yo te lo llamo, tranquilo, pero sabes que venía, hacerte acá a un lado, te sacó de ahí. Y eso pasó. Cuando esa canción se graba, yo no la conocía, como te digo, yo no frecuentaba mucho a Disco Fuentes. Usted iba a Fuentes a trabajar, a usted le decían: venga, hay que grabar, usted iba y grababa. Sí, yo iba y grababa, pero yo no me mantenía allá. Álvaro sí se mantenía allá, ellos se mantenían, él era muy inquieto y grababa con Latin Pro, grababa con este, grababa con el otro. Tú sabes que ese fue el bagaje de él, grabar bueno. Todo lo que pudiera hacía. Cuando llego a las 7 de la noche que me llaman, el señor Carlos Montoya, que es el arreglista de, sí, de la canción, uh-huh. me dice: mira, Wilson, esta canción es para ti. Y comienza a narrarme la canción. Uh-huh. Y empezamos a grabar la canción. Y lo primero que hago yo es acordarme de ese sitio donde había estado yo. El grito cuando yo hago: oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. Yo me estoy acordando de ese lugar, de ese sitio. De esa anécdota. Estoy acordando de eso. Sí. Y así sucesivamente canto la canción con esa melancolía, con ese sabor. Y llega la parte de las inspiraciones. No tenía esas inspiraciones. Dice: Wilson, póngale las inspiraciones. ¿Qué le nace a usted de las inspiraciones? Como los pregones de... ¡Ay, que solo estoy! Sí, lo que le contesta pregones, esa frase. El coro y vienen los pregones. Sí. Y luego la saco del estadio, esa vaina, ese disco es un tema que ahí tiene de aparrarse bien los pantalones, porque ese tema es un tema, tienes una trastitura bastante alta. Pero bueno, lo logré. Termino y Mario, manito, acordate de quitarle esa cosa que puse ahí al principio, eso no hay. No, sí, claro, eso hay que quitarle eso. Oye, te hablo desde la prisión, ¿usted dijo que se lo quitaran? Sí, porque yo eso lo hice ahí, como te digo, por joder, diría yo. Claro. Y cuando sale el disco, hermano, sale el disco, y me dice Mario, me dice: Wilson, necesito que me acompañes. Que hay una callecita que llama la Carruseles en Medellín. Sí. Eso está sonando, hermano. Está pegado. Eso está sonando, está pegado ahí. Necesitan conocerte, necesito que vamos allá. Pero ¿sabes por qué era la cuestión del man? Era porque él era canalero. Entonces el man lo llevó a usted para gorrear trago, para mostrarlo. Mirá, este es Manyoma. Porque él tomaba. Él tomaba. Y ese Manyoma y tal, y toda la cosa. Y verdad, así fue. Después llegó Furuco en una moto y se dio cuenta de la vida. De puta, ese tema está sonando full. Y ese tema se convirtió en un éxito en Medellín. Full. Claro. Full, porque ese tema sonó mucho en Medellín. Bueno, como en toda parte. El son del tren con la voz de Saoko. ¿Cómo así que esta canción iba a ser un vallenato, maestro? Bueno, la historia de Son del Tren es una canción de Rita Fernández. Sí, señor. Una compositora de las grandes aquí en Colombia, de Valledupar, pianista. Es una eminencia. Sí, señor. Ella en el vallenato le han grabado unas canciones muy importantes. Entonces, llegué accidentalmente a Disco Fuentes y subí al tercer piso, que era donde nosotros nos concentrábamos a hacer los temas que vas a grabar vos, el tema que graba este, así por el estilo. Y Fruco me dice: Wilson, ve, ponle cuidado a esto. me mandaron esto, pero esto es un vallenato. Mira a ver cómo hacemos para que lo convirtamos, a ver cómo. Y me dijo, uy, papá, esa letra está muy bacana, Dios Fruco, esa letra está muy bacana. Y bueno, comenzamos a meterle la clave a la canción y le metemos no el sonido de Wilson, sino como un dúo. La voz de Fruco la segunda y yo hago la primera. Y comenzamos a convertir la canción. También la señora dijo, mira, dígale al señor que agrada la canción, que hasta ahí, que ya de ahí para allá, pues no sé, le meta otra cosa a la vaina, porque quede la canción completa. Bueno, sí señor, hicimos la canción, le metí los soneos, pero resulta que el Joe escuchó la canción y se enamoró de esa canción. ¿Ah, sí? Se enamoró, sí, se enamoró de la canción. Le digo, Fruco, mira, tal, déjame que yo también le meta, le refuerce esa canción con la voz mía y toda la cosa. Viejo Son Will. Viejo Son Will, para reforzar la calidad, para que la audio bien bacana. Y dije, claro, viejo, yo de aquello total. Porque como tú sabes, ahí están las tres voces, está la de Julio, está la mía y está la de Joe. Sí. ¿Ya? Pero ya los soneos, sí, el hombre se queda quieto. Dice, no, eso sí es de Wilson. Ahí sí yo no. Ya, y no me dice, meto, yo no me meto ahí. Y quedó el Son del Tren, una canción, me gusta mucho, una canción muy bonita, que habla de la naturaleza y todas esas cosas que vivimos aquí en nuestro país. Maestro, usted una vez se va con Fruco, usted se fue con la Sonora Dinamita para Australia, y usted hacía percusión menor ahí, relajado y tal, y Fruco como que de la emoción del momento lo puso a cantar las canciones que usted cantaba, y a partir de ese momento usted empezó a ir a Australia todos los años. No. Antes, vas a ver que los negocios son los negocios, ¿me entiendes? Los negocios son los negocios. A Fruco lo contratan porque la Sonora Dinamita estaba radicada en Los Ángeles. Y él le propone al empresario, sí, hay un pasaje también, y a Wilson Manyoma se llama. Llegamos con Marta Elizabeth, la esposa de Fruco, que era en ese tiempo la manager. Y ellos me dicen, no, Wilson, mira, que vamos a ir allá para que tú vayas con nosotros y nos acompañes en los coros y del güiro y bueno, la percusión menor, como tú sabes. Sí, llegamos allá a un 20 de julio. Tú sabes que la independencia en el mundo de Colombia es, nos explotamos, nos disparamos, salimos del país porque siempre ha sido así. Claro. Los colombianos están por toda parte. Y si llegamos allá, hermano, No, eso era una locura, ese sitio a reventar, colombianos, argentinos, peruanos, chilenos, no, eso era una locura, desde que llegamos allá el recibimiento fue una locura. Y yo me acuerdo que está tocando la Sonora Dinamita y ta, cuando llega el preámbulo y el hombre dice, maestro Fruco, quiero presentarles a una de las glorias de la música colombiana que me acompaña en estos momentos, el cantante tal y tal, y anuncia el preso y... Bueno, yo salgo a cantarlo, ¿me entendés? Porque yo me sorprendo. Pero con la Sonora Dinamita, raro eso. Pues usted no se lo esperaba. Sí. Se tocó el preso y la gente se enloqueció, mi hermano. ¿Qué otra? Bueno, ya fueron los charcos. Toqué como tres canciones ahí. Y empezamos a hacer la gira. Eran cinco ciudades. Carlos Panetta me aborda y me dice, Wilson, yo necesito hablar con usted. Porque estoy interesado en que usted el próximo año venga. Pero viene solo usted. Acá yo le pongo los músicos y todas las cosas. Y no se preocupe por el dinero, tranquilo, usted me dice y todas las cosas. Y, uy, pero eso es muy lejos. No, tranquilo, Wilson. Tranquilo, que lo hacemos con tiempo. Pero yo quiero que usted venga. Ajá. Y mira, así lo hice. Viajé solo. En ese tiempo, el nivel musical no era muy, muy como ahora. Ahora hay un nivel musical muy bueno allá. Sí. Allá me dieron unos galardones que nunca me los he recibido. Y fueron muchas las veces que fui hasta que tomé la decisión. Dije, uy, pero es que muy lejos. Y me daba un tiempo. Y muchas veces que lo hacía era con 6 meses de antelación. ¿Ya? Claro. 6 meses de antelación con sus anticipos y todo para no comprometerme. Y mi dinero me llegaba, cada mes me llegaba, si había que cobrar lo que... O sea, cada mes me llegaba del anticipo que pedíamos. Mandada la plática por los de los canguros, buenísimo. Es que usted tal vez es el colombiano más famoso en Australia. No he vuelto. Maestro, hemos hablado mucho de la música y pues finalmente nosotros lo conocemos a usted por la música. Pero, ¿cómo fue, por ejemplo, volverse papá? Usted hace algunos años, muchos años ya tuvo su primera, Jenny Manyoma. ¿Cómo fue convertirse en papá en medio de toda esta locura de la música? Verdaderamente fue algo muy loco, no tanto para Wilson, sino para todos los que estábamos en Fruco y Sustezos, unos más centrados en su familia. Sí. Yo tuve a Jenny y tuve a Liliana en Medellín. Uh-huh. Ellas nacieron allá. Pero la mamá no era paisa, era una muchacha de por acá de Girardot. Muy joven, una niña muy demasiadamente joven, que accidentalmente Rafa Benítez, timbalero en Girardot, le dice que la acompañe porque ella le gustaba ver a Wilson. Sí. La peladita tenía casi como 15 años, muy joven la niña. Increíble. Y yo estaba en 22 años. Pero yo no, el cuento mío no era yo tener que embarcarme con... No, era mi soltería. Claro. El soltero de la banda era Wilson. Pero Rafa le dice a ella, mira, él vive conmigo y si tú te vas conmigo para allá y me atiendes a mi esposa porque está embarazada, ahí tú ya puedes conquistarlo porque él vive en el primer piso, yo vivo en el segundo. Esa fue la historia. Yo no me había fijado en Nidia. Claro. Una niña hermosísima. Yo no me había fijado porque el cuento era... Yo, como te digo, no era muy, muy recatado con esas mujeres de las mujeres. Yo era muy respetuoso en ese aspecto. Pero cuando yo la veo a ella... que se monta en el bus, y yo le digo, ¿usted para dónde va? ¿Qué hay? Dice, ¿qué más? No, que mucho gusto, Wilson. Sí, ¿usted para dónde va? No, que es que yo voy a atender a la señora Mabel, que va a tener un hijo, y como yo pues estoy sola, entonces el señor Rafa me lleva para allá. Ah, usted es padre de Rafa. Ah, bueno, sí, tal. Pero mira, yo no me había fijado en la niña. Hermosísima. Ajá. Entonces llegó a Medellín, comenzó a decirme, yo le lavo la ropa, yo le plancho, y si quiere yo le cocino, pero ya eso estaba como arreglado con Mabel, que era la esposa de Rafa. A Wilson hay que cogerlo, porque Wilson tiene que tener su mujer. Wilson está solo, y no, 15 años tenía esa muchacha. Increíble. Oiga, yo era el tipo que, como te digo, trago naray, yo muy sano. Por cosas de la vida me envenenaron allá y este man hay que envenenarlo, hermano. Porque este man como así, todo soltero, y Wilson nada, hermano, ya con 23 años y no, nada. Ajá. Bueno, hermano, sí, cuando llegamos, hermano, y la pelada estaba allá en mi cama, estaba ahí, y digo, ¿y usted qué hacía aquí? Y todo, y esa niña, y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Hermosísima, hermano, por donde tú la quieras mirar, y bueno, y por ahí comenzó el romance con la peladita. Y fuimos haciéndole hasta que me dijo, bueno, estoy embarazada. Y ya Rafa me decía, Wilson, ya era hora, tienes que la pelada y toda la vaina. Pero hermano, yo cogí desde ahí una velocidad muy tremenda para las mujeres. Yo, las peladitas ya nacieron y nosotros nos vimos locos porque a nosotros nos entregaron unas motos allá, hicieron un negocio con unas motos y cada uno andaba con su moto y yo comencé en ese barrio donde andaba y claro, por aquí ya, que la una por allá. Y entonces la pelada le dijeron, no, pero es que mira que en tal parte se mantiene con tal y tal. La pelada, entonces ya, ¿qué pasó? Tuve que llevármela para Cali. Claro. Ya me transporté de Medellín, ya me fui para Cali, ya yo también se vino para Barranquilla, ya comenzamos como a abrirnos. Los demás se fueron quedando. Sí, claro. Y sí, tocábamos, pero yo salía de Cali. Las peladitas fueron creciendo y yo me separé de Nidia y las peladas quedaron con mi mamá, fueron creciendo y prácticamente quedaron con ella y una tía que me las crió. La mamá se fue por allá con un gringo y estuvo por allá en Arabia y yo no volví a saber más de ella. Y entonces ya empezó la otra relación donde vino Junior, donde vino Wilmer. Oui, oui. Y así son 8 hijos, son 8 hijos que, 8. Que he podido, los 2 de Barranquilla más los 5 mujeres, 3 varones. Esa es la familia de Wilson Manyoma. No, además, por ejemplo, en el caso de Wiwi, él de chiquitico le ensayaba a usted cuando usted estaba ensayando en la orquesta y bailaba así como bailaba usted. Ajá. Y todo, ¿cierto? Ese era una joda de mano, ese era el que podía, porque la voz de Germán, pero no, él no sé, no, ese man tenía un tronco de voz y bailaba muy bacano. Y no, se acobardó, no sé, y vive allá en Nueva York. Y como te digo, porque el man cantaba bien bacano, hubiera podido también sacar esa dinastía ahí, pero no le dio color a eso. Allá está en su Nueva York. Oiga, maestro, ¿qué se siente ser el último que queda? Usted es el último de esa gran época. Evidentemente el maestro Fruco está ahí y es el cerebro creador de muchas cosas, pero usted es el último gran cantante de esa época. Ay, hermano, yo estoy en mi estado de madurez. Entro en un preámbulo de mi vida que es el cambio que tiene uno después de llegar a cierta edad. Es cuando yo aterrizo, es cuando yo me quiero, es cuando digo lo que tú dices, bueno, pero yo soy el único que estoy forjando esta situación y tengo que mostrarme de la mejor manera. Y eso es lo que estoy haciendo, cuidándome entre, como te digo, la disciplina musical que he adquirido es muy bonita, concentrándome en mi música, todos los días siempre estoy ahí haciendo mis ejercicios, los protocolos, ahorita hay que cuidarse mucho, siempre lo hago, claro. Y esperando la luz verde, esperando volver a los escenarios y aplicando ese número 50, que son mis 50, que creo que es el número más importante de mi carrera. 50 años. Tanto de por carrera, mi edad, señor. Y tanto por, sí, y tanto por los 50 años de la música de mi carrera. Tengo un equipo de trabajo que está muy pendiente de mí. Producciones que están ahí en estos momentos esperando su momento. Las tengo ahí guardadas y sé que van a salir en su momento. Hay que sacarlas porque están muy buenas. Y seguir en este camino haciendo cosas buenas y respetando sobre todo al público, respetándolo 100%. Maestro Wilson Manyoma, qué privilegio conocerlo, charlar largo con usted. Nos saluda a doña Esneda, por favor, que ya me contó usted que la vacunaron, hombre, contra el COVID. Nos alegra que todavía esté viva doña Esneda y todavía siendo su faro, su luz. Un abrazo, maestro Manyoma. Andrés, a todos ustedes, créanme que ojalá el día los pueda ver frente a frente y darle la mano y agradecerles por esta oportunidad, que no es muy fácil hablar todo mi bagaje musical y que ustedes lo hayan hecho de esa forma, teniendo mis gustos, cómo empecé, cómo viví la época de los 60 en Cali. Entonces, gracias, mil gracias. Este sábado te esperamos desde las 8 de la mañana en A Vivir, que son dos días. A las 9 llegará el fenómeno del fútbol con el partido Barcelona-Atlético de Madrid. Y nos reencontraremos a las 11 en tu media mañana con buenas historias, música y una compañía divertida y entretenida. A Vivir, que son dos días. La radio en otro tono. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Wilson Manyoma, Hormona. ¡Eh, vaya! Solo vivo del rey.